y no encuentro lugar que a ti no me recuerde, que me deje olvidarte. Todo extraña mi piel, la locura, el placer y esos juegos de amor, tu sensible querer. Y no puedo dormir apagando la luz. Me pasé la noche. Un fenómeno DJ Velasco. La noche pensando en las horas de amor que viví contigo. Contigo amando. Todo extraña mi piel, la locura, el placer, esos juegos de amor. No puedo dormir apagando la luz, con mis brazos en cruz, todo me habla de ti. Y me pasé otra noche en vela, recordando tus besos, extrañándote toda, toda mi amor, de una punta a la otra. Extraña mi piel, la locura, el placer y esos juegos de amor.